¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue, ahora que termina la mentira, ahora es el momento de... Hola amigas, ¿cómo están? Un día más, un hermoso miércoles hoy día. Y les vamos a saludar a nuestro equipo, a Nico y a Paula. Hola chicos, nuestro control, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tenemos a Sabrina en nuestro control externo. Sabri, te mandamos un beso grande. Y bueno, junto a ella está Abril, también te mando un beso, que siempre también nos están ayudando, nos están apuntando todos los ítems para ir mejorando programa a programa. Licenciada Estela Pérez Vega, que es la parte de reflexión. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rechabé? ¿Y cómo está toda la CTA? Le mando un beso a Cristina Razo, que es la parte de legales, que ya está en una reunión seguramente, así que un besito, Cristi, seguro que ya nos está escuchando. Y hoy día tenemos un invitado, Omar Ochi. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que es una alegría muy grande estar acá. Bueno, muchas gracias. Ya les voy a contar de qué se trata. Es un escritor mendocino, muy joven, así que ya vamos a hablar en su momento de lo que hace. Y antes que de seguir, les voy a pasar el WhatsApp 2616-208033 para que nos puedan mandar mensajes. Ya saben que para bajar la aplicación por Play Store, Radio Central Mendoza, ahí pueden hacer para bajar y pueden empezarnos a escuchar. También pueden mandarnos mensajes por esa vía. Y en el Facebook, Mujeres Unidas Podemos, también pueden, voy subiendo las frases y cosas durante la semana y también vamos recibiendo mensajes, así que muchas gracias a todos por comunicarse. Bueno, y voy a saludar a nuestros amigos de Godoy Cruz, de Córdoba, de Alvear, Guaymallén, de Ciudad, de Buenos Aires, de San Martín, que bueno, con muchos he tenido oportunidad de hablar y de estar y nos han llegado los saludos y las invitaciones. Y les cuento que entregamos las entradas, así que nuestros ganadores, a Sonia Albarracín y Juan Manuel, que invitó a un amigo para que fuera, me llegaron saludos de agradecimiento, que les había encantado el show, así que muchísimas gracias, muchas gracias a Betty por esta oportunidad de que desde Mujeres Unidas podamos hacerles llegar show y regalitos a nuestros oyentes. Así que hemos estado con muchas actividades esta semana. Y chicas, hoy día les traje El hombre agresivo nace o se hace. Un tema difícil, un tema complicado y un tema que no es nada fácil. Entonces, yo estaba pensando, porque yo, como siempre les digo, leo, busco y vamos viendo. Y un poco lo hablamos al principio, de cuando empezamos este ciclo del programa, que el hombre nace, tiene una agresividad que nace, que es cuando dijimos que la mamá le da el pecho y alguien lo quiere sacar, tiene esa agresividad natural que está bien, digamos, que cuida eso que necesita para poder alimentarse. Eso sería lo normal. Después tiene un montón de actitudes, digamos, de cosas que va incorporando a lo largo de la vida, desde el hogar, desde donde se mueve, y bueno, y va creando otra persona, que si tomamos las partes positivas, va a ser mucho mejor, digamos, va la parte de agresividad se va a ir manejando y no va a ser tanto. Pero hoy día nos vamos a dedicar al hombre agresivo, al enfermo sería. No es fácil porque muchas veces tenemos una mamá que lo apaña, una mamá que lo sobreprotege y que lo que él dice es 100% verdad y todo lo que decimos los demás no lo es. Entonces es difícil llevar adelante eso y más cuando se está conviviendo y son cosas que no se sabe cómo, pero de alguna forma se va cayendo. Hace mucho yo escuché a una persona así que decía, ¿y cómo se logra caer en esto? Y la verdad no te das cuenta. Cuando querés ver, estás en un mundo totalmente de agresividad, totalmente involucrada, sin darte cuenta, y fuiste cayendo con pequeños detalles. Por ahí puede ser que haya una enfermedad de alguien, de una familia, un familiar, y puede ser una enfermedad terminal, una enfermedad donde necesitan mucha ayuda, mucha involucrarse mucho, y te vas metiendo en ese mundo de ayudar, de ir, de andar a las corridas, de no tener tiempo de ir a visitar a tu mamá o juntarte con tus amigas, y cuando querés ver, estás involucrada en un mundo y tu mundo se comprimió muchísimo, un círculo tan cerrado, tan chiquito, que es difícil salir y no te das cuenta. Lo importante es que hay por algo, hay algo que te está diciendo y te está avisando que eso no está bien, que hay otras cosas afuera, que tenés que buscarla. Es porque hay un pedacito tuyo que todavía está sano y que está luchando con eso, con esa, toda esa enfermedad y todo ese alrededor que te está oprimiendo. Entonces, y es complicado también porque tenés el juego de sentimientos, de eso que te dice que está mal, pero a la vez con el choque de que es la persona amada, que es la persona que vos elegís para toda tu vida, que es la que elegís tener hijos. Entonces es una lucha, y poder darte cuenta y poder ver toda esta problemática y toda esta enfermedad no es fácil. Lo importante es que si hay algo que te está avisando, que trates de interiorizarte, trates de ver, trates de buscar. Y ir saliendo. A veces te pasa que cuando tenés un hijo empezás a ver como más claro todo esto y empezás a sentir lejas tus cosas. Eso te está diciendo que es una forma de salida. Por ahí no es el mejor método, cada uno encuentra el método que puede. Muchas veces cuando se ve toda esta agresividad en golpes, se ven moretones que los tenés que ocultar, que muchas veces pasa, y tratás de ir tapando y de ir justificando sin darte cuenta lo injustificable. Es más fácil porque el de afuera lo ve. Un golpe se ve, un moretón que tapás se ve, un rasguñón se ve. Lo que no se ve es que cuando te van dañando por dentro y vos no tenés una sola marca por fuera, en tu cuerpo, pero tu alma sí la tiene. Y cuando te das cuenta, o cuando el de afuera se da cuenta, está totalmente despersonalizada. Y a eso te quiero ayudar, que vos puedas salir. A esa despersonalización, que vos podés salir, que vos podés estar, que si te dicen que cocinas mal, que empiezan por esas cosas, que la ropa que te pones no te gusta, y vos, con tal de agradarlo, decís, como lo habrás dicho antes, porque me cambio, busco otro estilo. No. El estilo es tuyo y la otra persona te tiene que respetar como vos sos, como a vos te gusta vestirte. Eso es respeto y es amor sano. Si te empieza a ver esas pequeñas cosas, es porque hay algo que no está bien. Vos respetás a la otra persona como es, como se viste, con sus gustos, con el fútbol, con el deporte que sea, con salidas de amigos, eso está bueno, porque entre los dos se van a ir complementando, el que él salga con sus amigos y vos salgas con tus amigas, siempre en un ámbito de respeto. Ya lo hablamos la semana pasada, digamos, no a bailar, porque a bailar se presta para mucha confusión, pero un asado, ir a tomar el té con tus amigas y después volver y contarse esas pequeñas cosas, eso hace bien, eso es sano, eso te enriquece la pareja, te enriquece como persona y te ayuda a que vos puedas ser feliz. También yo he dicho en varias oportunidades que por ahí el encierro, digamos, no puedes salir a ninguna parte. Bueno, no hay nada escrito, como lo dije la semana pasada, no hay ley que vos, porque estés encerrada dentro de tu casa, no vayas a hacer algo indebido o no quieras engañarlo si eso te nace, porque es la forma que tenés de escaparte. No es lo normal, no es lo habitual, no es lo sano, pero por ahí es la forma que tenés de encontrar de escaparte, de poder salir y romper con este vínculo que te asfixia, que te lastima. Acá no te voy a criticar o no te voy a decir está bien o está mal. Si es el método que vos encontraste para poder salir, y da tus primeros pasos. Después trata de hacer las cosas bien, trata de buscar ayuda, trata de encontrar una persona que te quiera, que te respete, que te valore. Pero no te quedes con esa persona que te asfixia, que te dice que esto está mal, que te vestís feo, que tu comida no es rica, que la más rica es la de su mamá. Bueno, si es más rica de su mamá, que vaya a comer en la casa de su mamá, porque vos sos vos y nadie te tiene que decir cómo se debe cocinar. Él se tiene que adaptar, y si no le gusta, que ayude, que colabore en la casa. No hay ley escrita que la mujer tiene que hacer 100% las cosas. Hoy por hoy una ayuda, porque todos salimos a trabajar, todos estamos. Y como para ir redondeando, porque todavía no vamos a terminar este tema, pero es como para que tengas una idea de lo que vamos a hablar hoy día. Tenés que, sí, ir encontrando la ayuda. Si vos querés salir, si hay algo que te está diciendo que eso está mal, busca ayuda. Y van a encontrar profesionales que para cada caso tenés un paso diferente y cada puente va a ser diferente. No importa cuál es el que encuentres o el que busques, puede ser, siempre te lo van a criticar, siempre, pero sos vos la que estás ahí y la que estás viviendo ese infierno. Ahora enseguida volvemos, te dejo con música. ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te explico? ¿Cómo resumo en poco tiempo lo que te amo yo? ¿Cómo te digo en 3 minutos lo que siento yo? Recuerdo el día en que te conocí muy bien, en ese otoño de noviembre, aquel atardecer. Inolvidable aquel día, lo que sucedió. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma. Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma. Oh, te amo en carne viva, sin medida y sin dolor. Te amo como a nadie en esta vida te amo yo. Te amo cuando callas y me besas sin control. Te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Amarte bien. Así, el día en que te vi, ha sido fantasía pura desde que te di. El primer beso nuestro, nunca olvidaré. Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba lo fácil que era entregarte mi alma. Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma. Y sin dolor, te amo como a nadie en esta vida te amo yo. Te amo cuando callas y me besas sin control. Te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Te amo gigantesco, exagerado. Como te amo yo. Amarte bien es lo que quiero. Amarte bien. Sin control, te amo como un niño cuando tiene una ilusión. Amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. Amarte bien, amarte bien, lo único que quiero es solamente amarte bien. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue. Ahora que termina la mentira, ahora es el momento. Siendo con Mujeres Unidas Podemos, te recuerdo el WhatsApp 2616-208033, nuestra página de Facebook Mujeres Unidas Podemos, allí puedes encontrarnos, ponernos me gusta, mensajitos, todo lo que puedas y quieras, ahí te vamos a ir informando y contando lo que vamos haciendo y los premios que vamos entregando. Chicas, sobre el tema del marco legal, Recuerden que pueden hacer la denuncia, pueden hacer una exposición, que eso te protege, no hace falta que la otra persona se entere, sino vos te protege por tus hijos, para que no te lo quiten, para que no te tu ex pareja te haga una denuncia de abandono de hogar, y legalmente de esta forma estás protegida. También con el tema de los niños, la distancia, poner distancia, prohibición de acuerdo a cada caso, es importante siempre preguntárselo a los abogados, porque nos va a ayudar y nos va a proteger para que nuestros hijos no sufran maltrato con nuestros papás agresivos. Y tratar de ver que hay papás que sí pueden ver a los hijos y hay papás que es conveniente que no los vea por la salud física y mental de los chicos. Ahora vamos a estar con Omar Oschi, que ya lo presenté, yo les cuento, es escritor mendocino, nació en 1988, estudia en la Universidad Nacional de Cuyo, Letras, y ha ganado varios premios, ha escrito un libro, y a mí me ha prestado un libro que se llama Basta, que está escrito por 100 hombres, donde él es partícipe de uno que se llama El Triunfo. Yo te voy a leer lo que dice, pues es cortito y es muy muy lindo. Culpable, inútil, lo echaste todo a perder y ahora tu vida no vale nada, dije. Luego decidí, desvié la mirada, busqué una puerta con los ojos. La furia me obligaba a quedarme, pero el miedo me impulsó a ver el picaporte. Alcancé a huir de esa habitación llena de espejos antes de que mis palabras siguieran hiriendo con armas más peligrosas. Me encantó ese escrito, digamos, y todo lo que dice. He leído varios y han participado diferentes autores. Y quiero que me cuentes cómo empezó esta iniciativa, que nos cuentes un poquito de vos. Bueno, la iniciativa en realidad se viene haciendo de hace tiempo, sí. Se lanzó anteriormente una antología que se llama Basta, 100 mujeres contra la violencia de género. Y se tenía la idea previa de que también se hiciera en algún momento una antología, digamos, pero con hombres, denunciando lo que es la violencia de género. No precisamente una consigna inversa, es decir, que las mujeres denuncien al hombre agresivo y que el hombre denuncie a la mujer agresiva, no, al contrario. Si al hombre le nace denunciar a una mujer agresiva, lo puede hacer. Si al hombre le nace denunciar a un hombre agresivo, también. O si al hombre le nace denunciarse a sí mismo, porque lo que acabamos de leer en realidad se trata, te lo digo como el autor, de la violencia hacia sí mismo. O sea, el hombre sale, el hombre está diciendo un montón de frases que entran dentro del marco de la violencia verbal. Claro. Y en ese momento él está y trata de dominarse, logra huir. A veces está la famosa frase que huir a tiempo a veces es ganar también, no es ser un cobarde, huir cuando las cosas pueden empeorar. Pero él huye de una habitación que está llena de espejos, de una habitación donde no hay nadie más, precisamente. Es decir, que el hombre estaba hablando consigo mismo, y la violencia a veces también empieza por ahí, por cómo es uno mismo. Recién cuando hablabas del hombre apañado por la madre, me acordé hasta de una telenovela que no hace mucho dieron por la televisión, que se llama El Último Matrimonio Feliz, donde estaba el famoso personaje, el Chucho, que era el golpeador y que tenía la madre, que lo apañaba, que llenaba la cabeza, ¿sí? Son factores que inciden en gran manera, lo de la madre que lo apaña, lo del hombre que tiene un complejo por ahí de inferioridad muy grande también, una inseguridad, o también una idea de machismo, digamos, en su cabeza muy centrada. Esos son algunos chispazos que te puedo decir acerca de esta iniciativa, digamos. El libro, que se llama Basta, 100 hombres contra la violencia de género, contiene a 100 autores de todo el país de Argentina, donde cada uno denuncia la violencia de género. Pero si uno lo lee el libro, si uno lo sigue leyendo, la mayoría habla de la violencia del hombre contra la mujer. Sí, que es lo que más se ve actualmente. Sí, es como que está más abierto públicamente. No quiere decir que no hayan hombres que son violentados por mujeres, pero es como que se ve más, es más común, por decirlo de alguna manera, el hombre hacia la mujer por ahí, por el solo hecho de ser mujer. Claro. Y hasta ahí, y hasta vemos también en los mismos autores hombres indignados, es decir, indignados con el propio hombre, porque no nos gustan tampoco que nos generalicen, es decir, todos los hombres son iguales, los hombres son violentos, todos los hombres son agresivos, no. Como vos decías recién, esta agresividad natural por ahí que se tiene, se puede manejar a lo largo de la vida, pero hay quienes se van al exceso, digamos, de ella, quienes caen en una enfermedad ya de violencia de género. Tal vez traté con este micro relato que escribí, que se llama El Triunfo, ¿sí? De hablar un poco del dominio propio, de incentivar, digamos, a esas personas a que, si bien ya tienen esa violencia ya incorporada en su vida, ya cimentada, arraigada, lo que pueden hacer a veces es huir, no les queda otra, huir y no golpear, por lo menos. No te digo que te vuelvas un santo de la noche a la mañana, pero sí te digo que si tenés la oportunidad de pegarle a tu pareja, no lo hagas, no lo hagas. Aunque a veces es mucho pedir, porque es como una enfermedad, y el influjo que siente hacia la violencia, o la atracción que siente hacia la violencia, es muy grande, ¿sí? Bueno, eso es más o menos de lo que trata el libro. Acerca de mí, bueno, justamente he cumplido 10 años en lo que es la literatura. Tengo 27 años actualmente, y entré a los 17 a un grupo de escritores. Sí. Y desde ahí he conocido lo que es el entorno literario de Mendoza. He participado, bueno, en antologías, en revistas, he obtenido premios. Sí, acá, digamos, yo estaba leyendo tu biografía y también has recibido premios del campeón del Poetry Slam, mendocino, eso que fue en Buenos Aires. Contanos cómo fue. El Poetry Slam es un movimiento que nació más que nada en Estados Unidos, en el ámbito del jazz. Sí, son competencias de poesía donde te evalúan tanto la técnica vocal como la interpretación del poema como el contenido. Y se empezó a hacer en Mendoza desde el año pasado. Y fui el primer ganador, entonces por eso viajé al torneo de Buenos Aires. Bueno, allá en Buenos Aires uno se encontraba con cualquier cosa, digamos. Había cada uno que saltaba con un poema, con un monólogo, con un cuento, con cualquier cosa. Pero bueno, también los premios más importantes que gané fueron el premio Vendimia. El premio Vendimia dos veces, en el 2010 y en el 2012, en la categoría poesía. El premio Vendimia es el más importante de literatura de la provincia. Sí. Y eso me abrió muchas puertas. Pero en realidad los mejores premios son los que no están escritos precisamente en mi biografía, sino los caminos recorridos, las personas que uno conoce, las huellas que te dejan, los aprendizajes, hasta las críticas que recibís cuando haces un texto que te crees Shakespeare, te crees Pablo Neruda, y de pronto alguien te dice: mirá, yo en vez de decir exasperante soledad diría de soledad desesperada, y vos te enojás porque no, porque me gusta más esta palabra, pero a lo largo del tiempo te das cuenta de que el otro siempre tiene un poquito de razón, por lo menos. Así que hay mucho que atesorar. Bueno, y también, digamos, esto yo te entiendo que no lo decís, pero yo tampoco, en su momento lo he dicho, abanderado de la Sociedad Argentina de Escritores de Mendoza, el SAE. Digamos, eso, cuando son abanderados y esas cosas, uno nunca lo dice, que son premios que, digamos, son reconocimientos de la vida por ahí, por todo el esfuerzo y todo lo que has puesto en la escritura, en lo que vos haces en tu trabajo. Y reconocido por su escuela primaria, por haber sido el alumno que más reconocimiento tuvo en Guaymallén. Sí, en la escuela, en realidad es la secundaria, sí, la escuela Pérez Cuesta. Yo egresé de allí, 6 años después de que egresé y que gané un montón de premios, me entregaron un reconocimiento por ser el alumno con más logros obtenidos hasta la fecha. Fue para mí, digamos, una gran alegría, porque no fui de los alumnos que tenían todo 10, si bien hubo etapas en que tenía 10, 9 y todo, pero era alumno conflictivo en cierto modo, no por conducta, sino por una enfermedad que tenía. Entonces necesitaba una psicopedagoga cerca, la directora, me bancaron mucho, me ayudaron. Y yo prometí que algún día volvería al colegio siendo escritor. Y bueno, cumplí esa promesa. Por eso, digamos, incluí esa parte importante en mi biografía. Es una de las partes más valiosas realmente de lo que he vivido. Bien. Sí, ahí cuando hablábamos de lo que era violencia, que, digamos, por ahí está, bueno, que hay diferentes tipos de hombres, diferentes tipos de violencia. también muchas veces los abogados, no las abogadas mujeres, por ahí hay muchas abogadas mujeres que son muy machistas a la hora de pensar, sino abogados de hombres que defienden mucho a la mujer y se enojan con estos hombres. ¿Usted has conocido a alguien así o dentro de la literatura que defienda más personal a lo que es la violencia, enojarse con esos hombres? He conocido abogados que han defendido mucho el machismo. Ajá. Eso es lo triste, adentro del entorno literario. Y las personas que he conocido, y he conocido también varios escritores que han estado dentro de movimientos feministas, digamos, ajá, que han defendido mucho los derechos de la mujer, que han estado en las marchas que se han hecho, claro, ¿sí? De ni una menos. Pero generalmente de abogados, que yo recuerde de abogados hombres, mucho no he conocido, por lo menos yo. A lo mejor deben haber un montón, ¿viste? Sí. Pero justo con las personas con las que yo me he topado, no han sido en su mayoría abogados, ajá, han sido de otras profesiones, escritores, profesores, ajá, escritores. Y muchas de las personas con las que me contacto, que tengo en mi Facebook, están en contra del tema del machismo, digamos. Y eso me gusta y es algo que compartimos. Eso está bueno. Que después también sé que has presentado tu libro por todo el país, y libros del desierto en el 2010, libro de 11 puertas en el 2011, historia del tiempo 2013. Estos son algunos de los que has escrito. Sí. ¿Alguno te ha marcado más profundamente de lo que...? Y han sido de los 9 hijos que tengo. Sí, sí. Entre sí, los 4 o 5 son de poesía, 2 de microcuento, y uno de cuento infantil y una novela. De todos los... Lo que pasa es que son como 9 hijos, son experiencias, claro, muy diferentes, pero... Lo que fue el libro del desierto fue el libro con el que gané el premio Vendimia en el 2010, cuando tenía 21 años. Y fue un libro que se lo dediqué a mi papá en su tiempo. Cuando lo gané, me acuerdo que estábamos en la mesa y mi papá me decía: vos vas a ser grande cuando hagas un libro que se llame Omar en el desierto. Y yo me reía y le decía: la idea del desierto está buena, siempre me sedujo el desierto. Uh-huh. Pero quitémosle lo de Omar. Y le digo: ¿sabes qué? Voy a escribir un libro sobre el desierto. Voy a participar en el premio Vendimia y si lo gano te lo voy a dedicar a vos. Y pasó el tiempo, como no me podía ir al Sahara, me fui al baldío de mi barrio, me imaginé que era un desierto, y ahí escribí varios poemas que nacieron, ¿sí? Y realmente disfruté, fue como una verdadera aventura escribir ese libro, pero ese es uno de los libros, sí, que más me atrapó. Después otro, que es Historia del Tiempo, donde escribí mi infancia, y algunos destellos de la adultez, y la última novela, que es Allen Gay, La Luna de la Luna, que fue para, bueno, lo digo, que fue para una novia que tuve, ¿sí? Que me dejó justo antes de cumplir años. Entonces, yo no sabía qué hacer en ese momento, entonces le escribí una novela, se la estaba por entregar y para su cumpleaños, pero me arrepentí, pero la seguí puliendo a la novela. Después con el tiempo se la di, bueno, y le gustó. Pero después me di cuenta que no solamente... Podía quedar para ella y para mí, sino que podía llegar a mucha gente más. Y disfracé algunas situaciones con más ficción y todo, y realmente ahí tuve mi primera novela publicada. Mira qué bueno. Pero es una novela que nació del dolor, de una experiencia, de una situación difícil. Pero bueno, son las mejores experiencias. Sí, esas son las mejores, bueno, prácticamente. Bueno, a mí me encanta así todo lo que has hecho. Yo te cuento, lo que decías del desierto, por ahí para las que hemos sufrido lo que es violencia, el desierto es algo muy significativo, porque cuando lo perdés todo, cuando te quedás sola con tus hijos o con uno, con 20, con los que tengas, te sentís como eso, sola en el desierto y no hay nada más que vos, y con eso tenés que salir adelante, digamos, por eso... Es muy significativo, no solo para muchas cosas, el desierto es todo y nada a la vez. Depende de lo que te llames la atención. A mí me encantó que estés, me encantó conocerte, conocer lo que haces, y bueno, ya lo vamos a ir subiendo a la página para que todas las chicas vayan conociendo. Y bueno, ¿el libro todavía ha salido a la venta o todavía no? Eso quería decir, se va a lanzar, hay que estar atentos, en la Feria del Libro de Mendoza, quizás en septiembre, ajá, ahí se presentará. Y seguramente van a haber varios ejemplares a la venta. Genial, buenísimo. Yo se los voy a recomendar, chicos, chicas, porque está muy lindo. Es muy fuerte por muchas de las cosas que dice, pero muy reales, y la que hemos pasado por esto sabemos lo que se vive. Y hay que, yo te cuento que también desde Mujeres Unidas no solamente llevamos la, digamos, como las marchas, ni una menos, sino también hemos empezado a escribir una historia paralela, una más, que toda, cada vez haya una más. Y bueno, como te digo, si a todas nos tocó salvar fue por algo, y hoy hay que eso seguir, porque para que hayan muchas más. Nos vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos, y te invito a que te quedes para el momento de reflexión. Ahí agarramos a la psicóloga y le preguntamos. Me siento muy cómodo, todo. Así que nos quedamos con la psicóloga. Dale. Vamos a la música. Y volver a vivir mirando para ti, volver a sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, entrar o salir. Bien que se llevan, huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Con el miedo bandera. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Así que a mí no me importa el poder. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Get by. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue. Estamos volviendo con Mujeres Unidas Podemos. Te recuerdo el WhatsApp 2616-208033 para que nos mandes mensajes. Y en Facebook, Mujeres Unidas Podemos, nos puedes encontrar. Después en Play Store, Radio Central Mendoza. Y también puedes bajar la aplicación, invitar a tus amigas. Y cada vez somos más las que escuchamos. Y también los hombres, muchos nos están acompañando. Así que antes de ir con Estela, te voy a leer una frase que traje. Aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro, porque de ella emerge el amor. Si lo someto, se vuelve objeto, y de un objeto no puedo recibir amor. Juan Paul Sartre. Lo dije, no sé si lo dije bien, pero... Perfecto. Estela, contanos qué nos has traído con este tema, que es fuerte, un temazo. Bravo, un temazo, sí, realmente, sí, sí. Un muy buen tema. Si el hombre agresivo nace o se hace, y es toda una problemática y una dinámica. Si bien no está comprobado que existe una neurona de la maldad, sí es verdad que hay personas que son malas. Se ha comprobado que el cerebro evoluciona constantemente, y los primeros meses del embarazo resultan claves para esa configuración, porque es cuando se forma el cerebro. El maltrato emocional, la deficiente alimentación, la violencia física, el abuso sexual, el abandono, el daño psicológico, la desconsideración social, la indiferencia, pueden ocasionar cambios cerebrales que generan en el futuro individuos agresivos contra ellos mismos, como lo que presentó Omar hace un rato, o contra terceros o personas antisociales. También se ha observado que la destrucción de neuronas en ciertas zonas del cerebro, como serían los núcleos de Raffi, bien en el centro del cerebro, el hipocampo, la corteza frontal, volvía a las personas agresivas o dañinas. Si esta falta de neuronas ocurre en forma temprana, podría generarse, digamos, clínicamente, orgánicamente, una persona agresiva. Pero influye mucho lo vincular. La familia es un determinante, la educación, lo cultural y personal, y quien ha sido dañado generalmente termina dañando. Esta agresividad masculina nos hace plantear cómo estamos funcionando como sociedad. ¿Qué pasa con los vínculos tempranos? ¿Transmitimos seguridad personal a nuestros hijos? ¿Les ponemos límites claros? ¿Hacemos la diferencia entre qué es bueno y qué es malo? Que no todo es chiste, que no todo está bien, que no todo no importa, que no todo jajaja, como pasa ahora, que a veces se borran acciones muy fuertes y muy violentas con un jajaja. Y bueno, y allí estamos engendrando seres violentos, casi sin darnos cuenta. Como sociedad es importante que todos los ciudadanos nos involucremos denunciando la agresión y siendo solidarios con las víctimas, porque hasta hace muy poquito ocurría exactamente lo contrario. La víctima se volvía victimario y el agresivo estaba muy protegido por las leyes, sigue protegido, pero ahora se le permite a la víctima por lo menos expresarse y demostrar que ha sido violentada, y realmente hay más acciones. Muchas veces las medidas del Estado, como dijiste vos más temprano, la distancia no alcanza, porque el agresivo a veces no respeta esas distancias y vuelve y agrede y puede realmente llegar a ser muy muy violento. El hombre que es violento puede llegar al asesinato. Generalmente es de manera consciente y premeditada, o sea que no es tan impulsivo, que no es solo puro impulso, que no es de casualidad, es porque me salió o porque me enojé de golpe. Generalmente va como carcomiendo una idea hasta que se hace realidad. El femicida, o sea la persona que mata a una mujer, no ve a la mujer como un igual, sino que la reduce al lugar de objeto o de cosa y la considera de su propiedad. También, perdona que me meta, también en esto que hablamos del hombre que lo tiene premeditado, también pasa por ahí cuando en un regalo de cumpleaños, ponele, esto es real, pasó, te quiere regalar, digamos, cualquier marido, pareja, novio, que te regala una pulsera, cartera, ropa, todo. Pero, ¿qué hace o qué hace esa mujer que le quiere regalar una parcela? Digamos, eso te asusta, te da miedo. ¿Cómo actúas frente a esa situación? Y son regalos que van encubiertos a la agresión, ¿verdad? Porque de alguna manera sería como, qué bueno que pensó para el futuro y no tengamos grandes gastos, porque eso sale miles de pesos. Pero en el momento de juventud, en el momento de mayor afecto, de mayor cercanía, es muy difícil o muy pocas personas pensarían en semejante regalo en un día de cumpleaños. De alguna manera es como el suicida, que te va anunciando encubiertamente que algo va a pasar o que algo puede llegar a pasar. Entonces no son regalos sanos, básicamente. Estas cosas se suelen comprar en conjunto, poniéndose de acuerdo, haciendo un plan, un proyecto, y no en los primeros momentos de una relación, porque no deja de ser un anuncio. Sí, y a pesar de que es un gasto caro y todo, también estar preparado como, digamos, como persona, más allá de como pareja, como persona, para hacer una inversión de esta. Sí, el hombre que es violento y agresivo considera, como dije recién, a la mujer de su propiedad y que le pertenece y puede hacer con ella lo que quiere, incluso regalarle una parcela, por si se muere o por si la mata. Estos sujetos consideran que la mujer no puede tener una entidad separada de ellos. Tienen una visión e interpretación de la mujer como cosa que forma parte de ellos, y esto les sirve para satisfacer sus necesidades. Al considerar a la mujer de su propiedad, sienten que pueden también disponer de su vida. Es decir, si la dejan, si la matan, si le permiten vivir. Realmente es algo muy insano, algo que va más allá de lo que una persona pueda pensar. En estas personas hay un altísimo grado de impulsividad, una baja tolerancia a la frustración, que es una cosa que el ser humano debe ir superando a medida que crece, que cosas que sabe hacer, cosas que no sabe hacer, cosas que le pueden salir mal, cosas que, como decía también recién Omar, le pueden criticar y aceptarlas. Eso es tolerancia a la frustración, que no soy perfecto, que puedo tener algo mal, igual sigo siendo yo, igual sigo siendo una persona respetable, íntegra, tolerable. Y se aprende eso que salió mal para que después salga mejor. Bueno, lo aprendamos a hacer. Las conductas violentas que se expresan pueden ser verbales o con golpes. La agresión verbal es la agresión que deja en estado de indefección a la víctima, que le produce miedo, que le hace sentir que no vale como ser humano, como persona. Después está la agresión violenta, que es la agresión con golpes, puñetazos, que puede llevar a la muerte también, o con elementos contundentes como un cuchillo o con armas de fuego también. Y después están los actos manipulatorios hacia la víctima, que la hace sentir inferior, la cela, destruye su autoestima, la amenaza, le crea una dependencia económica y que con eso ejerce el control, no le permite actuar. Y también la aísla de su entorno familiar. Y después estarían las conductas psicopáticas, donde el hombre psicopático, que no todos son psicópatas, pueden tener núcleos psicopáticos, pedacitos, momentos donde sufre y hace sufrir a su víctima. El agresivo no siente culpa en el momento de la agresión, porque está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y es lo que tiene que hacer, porque la mujer hizo algo para que él tuviera esa respuesta. Hay un dicho que se decía antes y ahora, gracias a Dios, ya se dejó de decir: porque te quiero, te aporreo, digamos. Es como que es algo que venía de antes, porque que está mal, digamos, el que te quiere te dice las cosas bien, se sienta, se charla, y de ahí tienen que salir cosas positivas y ir poniendo un poco cada uno. El golpe no es la forma de relación, es una visión distorsionada de la realidad, es una visión patológica de la situación, y realmente me alegro mucho que haya un libro que pueda elevar líricamente este flagelo tan dramático y tan terrible, porque de alguna manera es una forma de acercarse a toda la sociedad, porque mucha gente no tiene ni idea que estas cosas ocurren a lo mejor al lado de la casa, y que también hay mucha gente que sufre por esa autoviolencia, porque la tiene sin darse cuenta desde chiquitito por todas las cosas que le tocó vivir, pero todo eso tiene solución. Eso te iba a preguntar, porque por ahí tenés una pareja y la mujer no lo quiere dejar porque lo ama, lo quiere, y es una realidad que lo dijimos más temprano, son dos choques de sentimientos desde el amor, la decepción y todo esto, que es muy difícil de ir superando y ir dándote cuenta. Si él hace un tratamiento, ¿se puede llegar a una convivencia? ¿Se puede llegar, puede mejorar? ¿Pueden terminarse esta forma violenta de llevar la pareja? Se puede controlar. Hay enfermedades que no se curan, la agresividad compulsiva no se cura, pero se puede controlar con un tratamiento intensivo en un primer momento, a veces acompañado con medicación, y después con un tratamiento en el tiempo prolongado y con sesiones más separadas, como de control o como de acompañamiento sería. Y sí, sí se puede superar, si hay voluntad todo se supera, pero sí, no se cura, eso es importante. Y en general... no se cura nunca, y en general no se hace tratamiento. Lo ideal, cuando ocurren hechos de violencia tremendas como las que hemos visto en el diario o en los medios de difusión, radio, televisión, lo mejor es irse. No me quedo por los chicos, me voy por los chicos. Es verdad, sí, porque por ahí te hacen sentir como muy culpable que te vas. No, no, por proteger a tu hijo es mejor ir, y cada forma de agresión lleva su camino y su tratamiento que hay que hacer para poder salir. Me encantó, Estela, hermoso todo lo que has traído, y la verdad que da para hablar mucho más, sí. Yo me quedé pensando mucho en lo peligroso que puede ser el tema de la violencia verbal, ¿no? Sí. Por ejemplo, vos físicamente te agreden, tenés un moretón, tenés la prueba para denunciar al otro, pero cuando te basurean por dentro, cuando te destruyen la autoestima, cuando te ningunean, ¿qué prueba tenés, digamos, para ir, para decir, para denunciar? Y al mismo tiempo te matan por dentro. Es decir, y con respecto al tema de los hijos, que es algo muy importante, también los estás al lastimar a la madre, digamos, los estás lastimando a ellos. Es horrible despertarse una mañana y escuchar cómo tu padre insulta a tu madre, cómo la basurea, cómo la ningunea. Es muy fuerte, vamos a seguir hablando del tema, así que estarás invitado seguramente por el Sabe en próximos temas. Sí, bueno, vamos un temita musical y ya volvemos. ¿Sabes lo que te digo? Love is something you can't shake. volviendo con Mujeres Unidas a las 16:50. Se nos ha volado este programa, un tema muy lindo, con mucho para hablar, y seguramente después lo vamos a volver a abordar porque hay mucho más que hemos querido decir. Bueno, te recuerdo los WhatsApp 2616-208033, el Mujeres Unidas Podemos, ahí vamos a ir poniendo cada día más las diferentes actividades que vamos haciendo. Y podés bajar por Play Store Radio Central Mendoza la aplicación para poder empezar a escucharnos, así le contás a tus amigas para que cada vez seamos más esas y ellos también. Chicas, no se olviden que en La Abogada, los miércoles 17 horas en Rioja 1509, totalmente gratuita, te puede ayudar para que te vaya guiando qué camino a seguir y qué pasos tenés que seguir para que vos puedas salir de esta problemática. Fundación Accionar, te doy el 0800-333-4098, San Martín 1035, quinto piso, oficina 23. También ahí tenés un montón de profesionales de forma gratuita que todos te van a ayudar para que vos puedas salir. Si sabes hacer algo, querés vender, querés hacer alguna actividad, tenemos una salida laboral. El lugar vale 5 pesos, Feria Americana, Barrio Cano, Plaza República de Venezuela, sábado de 11 a 15 horas. Ahí también tenés para ir pudiendo empezar algo laboral tuyo para que puedas ir saliendo y tengas tu propio dinero y puedas contar con vos, totalmente con vos, para ir saliendo cada vez más. Y las denuncias de género, el medio de género @mindef.gob.ar, ahí podés ir haciendo las denuncias. Y después de acoso, www.me.gob.ar, también ahí tenés para ir denunciando e ir poniendo todo lo que quieras saber y quieras irte informando. Y antes de despedirte, como te digo siempre, no te olvides que tú eres bella y hermosa y que nadie te convenza de lo contrario. Te espero el próximo miércoles, que ya, como te dije siempre, es un compromiso con vos. Chau, chau. Ahora un lienzo blanco, dibújale el paisaje que tú quieras. No vuelvas la mirada detrás, no queda nada. En tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando pa' ti, volver a sentirte tan guapa. Hacer lo que quieras, entrar o salir, sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá. Sombra por la avenida, mis pasos se pierden entre tanta gente.